En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Como siempre, encantado de saludarte. Mil gracias por estar ahí un día más. Hoy es miércoles 26 de junio de 2019. Y estaremos, como siempre, hasta las 2 en directo y hasta las 3 en redifusión. Buenas tardes. Hoy hablaremos también de la actualidad del Elche Club de Fútbol, como no, pero de la, en este caso desde la perspectiva de un internacional absoluto y estrella del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, que está con su academia, igual que su hermano Johnny, con el que también hemos hablado. La Academia Ñíguez Sport, un proyecto donde los tres hermanos, Johnny, Aaron y Saúl, están con niños y niñas de 6 a 18 años, adquiriendo conceptos, formándose como futbolistas y sobre todo como personas, pero aprovechando precisamente la presencia de Saúl y de Johnny, porque Aaron está en Malasia. Les hemos preguntado por el Elche y, como siempre, Saúl no nos deja indiferentes. Sí. En la primera vez que vino al único medio de comunicación estando en Elche, aquí en Teleelche, en Radio Marca, en nuestros estudios, el verano pasado, hablaba de que quiere jugar en el Elche, pero sudando la camiseta. Es un sueño para él vestir la camiseta del Elche. Hoy ha ido un poquito más lejos y ha dejado claro que quiere formar parte del club para darle estabilidad, que algún día intentará estar en el Elche para aportar su experiencia, pero antes tendrá que formarse. Incluso ha llegado a decir que le gustaría ser o entrenador o director deportivo o incluso presidente, precisamente para dar esa estabilidad al club. Saúl Ñíguez. Y lo digo, algún día, si todo va bien, intentaré estar en el Elche también, de alguna manera, intentar ayudar desde mi experiencia o la experiencia que gane, que es, tendré que ganar mucha experiencia y trabajar mucho, pero algún día también pienso en estar en el Elche. O sea, sigue en pie tu, no sé si llamarlo promesa, pero tu idea de acabar en el Elche. Sí, pero no hablo ya solo a lo mejor de acabar, sino hablo de un futuro más próximo y estar a lo mejor en otra situación. Sinceramente no tengo claro si el día de mañana puede ser que quiera ser entrenador, si quiere ser director deportivo, si quiero ser presidente. No lo tengo claro, entonces cuando llegue ese momento lo pensaré, me formaré, que creo que es lo más importante, como dijo Fernando, primero hay que formarse para luego hacer las cosas bien y si puedo y si estoy preparado, entraré para intentar darle esa estabilidad al club, darle esa tranquilidad a la afición y luego ya, como te digo, a ilusionarnos y soñar. Un Saúl Ñíguez que desde luego siempre se moja y siempre está identificado con el club. La verdad es que otro jugador de su caché, del Atlético de Madrid, de los importantes, ya cada vez más capitán internacional absoluto, pues podría pasar sus días mucho más alejado de todo. Bueno, pues ahí está día a día, desde primera hora en el campus, junto a sus hermanos, para, bueno, pues vivir Elche de cerca. Y un Saúl que reconoce, por una parte, que está ilusionado con los fichajes que el Elche está haciendo, se muestra como un seguidor acérrimo, pero también crítico con los dirigentes. Bueno, es verdad que por ahora los fichajes que estamos haciendo creo que tienen que ilusionar a la afición. Son gente, sobre todo, por ejemplo, Fidel, que ya conoce el club, que ya ha estado aquí, sabe la exigencia que tiene este club. Y yo siempre digo, primero vamos a mantenernos, que es lo importante, vamos a estabilizar el club después de estos 4 o 5 años de inestabilidad, vamos a estabilizarlo y después de estabilizarlo vamos a buscar un proyecto a largo plazo para subirlo. Es verdad que las cosas no se han hecho bien, o casi nunca se hacen bien, por desgracia, en este club. Algún día tengo la esperanza de que alguien de que alguien de verdad pueda quiera el club y haga las cosas bien, porque que muchas veces la pena que hubo de primera, esa pena aún sigue, por lo menos sigue en mí. Creo que no merecemos estar en primera división, la afición, el estadio es precioso, cada vez que vienes, el terreno de juego siempre que he venido siempre está en perfectas condiciones. Creo que tenemos las condiciones perfectas para estar en primera división y no ser un equipo que sube y que baja, sino ser estable en primera división. Pero, como te digo, primer año, el año que viene creo que es una temporada ilusionante, pero vamos a ir primero a mantenernos y luego vamos a dejarnos ilusionarnos. Por su parte, su hermano Johnny Ñíguez, también bastión importante en ese campus de la Academia Ñíguez Sport, hoy ha reconocido que espera una solución, sabe que no entra en los planes de Pacheta, que espera una solución buena para las dos partes, pero que sobre todo beneficie al Elche Club de Fútbol. Ahora mismo, sinceramente, estoy un poquito al margen de la situación futbolística. Sí que es cierto, estoy al tanto de lo que me transmitió el club y bueno, esperemos que todo se solucione por el bien del club y de mí también. Pero yo siempre digo una cosa, al final el escudo y el club del Elche está por encima de todo y todos. Entonces, al final, lo que cada uno buscamos es que nuestra situación sea lo mejor posible para nosotros y para la familia, pero que sea también un acuerdo común para que salga a beneficiar al club. Y es que precisamente el club está inmerso en la operación salida. De aquí al 30 de junio quiere aligerar futbolistas del plantel que ahora mismo no cuentan o cuentan muy poco para el técnico. Habría que hacer hueco para 6 o 7 fichajes y hay precisamente 6 o 7 futbolistas en esa nómina en la que el club busca una salida o bien rescisión de contrato para que no cuente esa masa salarial de cara a la próxima temporada o bien una cesión. Ahí están los casos de Johnny Ñíguez, Lolo Pla, Primi, Olmo, Borja Martínez, Iván Calero y Claudio Medina. Bueno, pues hoy con protagonista de lujo, el internacional ilicitano Saúl Ñíguez, que como digo, junto a su hermano Johnny, ya que Aarón está todavía en competición en Malasia, en esa Academia Ñíguez, que está a tope, en ese clinic de alto rendimiento, completo en las fechas en las que se está celebrando, del 24 de junio al 5 de julio. Hemos tenido la oportunidad de hablar precisamente con los dos. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato. Pon tu canción favorita en la pantalla de más de 20 centímetros. Hazte un selfie delante de su impactante rojo Desire y disfruta del viaje hacia tu cala favorita. Te esperan 1000 y 1 aventuras a bordo de tu nuevo Seat Ibiza este verano. No le des más vueltas. 28 Seat Ibiza en stock desde 10.300 euros. No hay excusas para pasar el verano de tus sueños. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola, soy Javi Flores, jugador del Elche Club de Fútbol. La calidad y ser un equipo son los factores más importantes para ganar partidos. Por eso, en AN Dental cuentan con un gran equipo de profesionales y tratamiento de vanguardia para ofrecerte la atención que te mereces. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Sky Automóviles celebra la llegada del verano con promociones especiales en vehículos de la gama Fiat y Fiat Profesional. Atención, solo durante este mes compra tu Fiat con un 40% de descuento y 10 años de garantía. Y los Professional Days, tu furgoneta con un 40% de descuento y 3 años de mantenimiento. Recuerda, solo en Sky Automóviles del Grupo Paredes Automoción. Estamos en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 41 y en Orihuela y Elda Petrer. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas, alarmas sin cuotas de mantenimiento, cámaras de vídeo. Hacemos un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-91-5154 o en ilai.es. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega, ensaladilla de bogavante. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia, en Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El verano pasado teníamos la oportunidad de invitar a Saúl Ñíguez justo antes de participar en el Mundial. Y aquí estuvo durante todo el programa. Y os pongo en contexto, porque entonces Saúl Ñíguez ya se mojó, y de qué manera, cuando le preguntamos si le gustaría, bueno, pues en estos momentos no se puede hablar, sería una utopía, una quimera pensar en que Saúl jugaría en el Elche temprano, pronto, en un futuro cercano. Siempre uno piensa, con sus 23 años, su enorme estatus de estrella futbolística, internacional absoluto y un jugador importante del Atlético de Madrid, pues si en su momento, digamos, de ir pensando en la retirada, pues como le ha pasado a Nino, podría dar tardes de gloria en el Elche Club de Fútbol. En aquel entonces, él ya dejaba claro que para él sigue siendo un sueño vestir la camiseta del Elche. Bueno, es un sueño que tengo. Al final, si Dios lo quiere, tarde, porque aún es pronto, tarde podré cumplirlo. Y además dejaba claro que no sería vestirla por vestirla, sino sudándola. No, para nada descartable, pero siempre lo he dicho, ¿no? Si alguna vez me pongo la camiseta del Elche, será cuando yo pueda ayudar al Elche. No me la voy a poner para pasearme de aquí y que la gente no me recuerde como yo quiero que me recuerde, ¿no? Yo, si me pongo la camiseta del Elche, es para sudarla, para llevarla con orgullo y dejarla lo más arriba posible. No quiero hacer ponerme la camiseta porque a mí me haga ilusión y luego no poder ayudar al Elche. Yo, al final, lo único que quiero es ayudar al Elche por encima de todo. Estas declaraciones las hizo aquí en nuestros micrófonos, en este estudio, en Teleelche Radio Marca, antes de irse a un Mundial, el primer ilicitano y único que, nacido en Elche, ha jugado un Mundial. Y hoy hemos tenido de nuevo la fortuna de hablar con él, allí en el campus, en el 10 Iborra, donde todos los días está ahí con los niños, disfrutando, participando y siendo uno más. Y no dejaba de sorprendernos cuando nos ha dicho, cuando yo le preguntaba, bueno, pues si sigue con su idea de algún día jugar en el Elche Club de Fútbol, va más allá. Y lo digo, algún día, si todo va bien, intentaré estar en el Elche también, de alguna manera, intentar ayudar desde mi experiencia o la experiencia que gane, que tendré que ganar mucha experiencia y trabajar mucho, pero algún día también pienso en estar en el Elche. O sea, sigue en pie tu, no sé si llamarlo promesa, pero tu idea de acabar en el Elche. Sí, pero no hablo ya solo a lo mejor de acabar, sino hablo de un futuro más próximo y estar a lo mejor en otra situación. Sí, sinceramente no tengo claro si el día de mañana puede ser que quiera ser entrenador, si quiere ser director deportivo, si quiero ser presidente. No lo tengo claro, entonces cuando llegue ese momento lo pensaré, me formaré, que creo que es lo más importante, como dijo Fernando, primero hay que formarse para luego hacer las cosas bien y si puedo y si estoy preparado, entraré para intentar darle esa estabilidad al club, darle esa tranquilidad a la afición y luego ya, como te digo, a ilusionarnos y soñar. Ojo esa frase que tiene un calado enorme. si puede, se formará y si está preparado, intentar dar estabilidad al club desde esa, bueno, atalaya que le pueda dar la experiencia, también una tranquilidad, lógicamente, económica, y darle tranquilidad a la afición. Uno piensa que eso, darle estabilidad al club, no es jugando como futbolista, que nos encantaría. Incluso no es siendo entrenador, que también estaría espectacular. Incluso desde la dirección deportiva, pues tampoco. Eso uno piensa que es desde la presidencia o desde la aportación como accionista. Yo me gusta ir un poco más lejos, ¿no? Pero es que no lo he dicho yo. Lo está dejando entrever y de manera muy clara. Quiere formar parte del Elche para dar estabilidad y tranquilidad a la afición. Palabras de Saúl Ñíguez, como digo, esta mañana en Teleelch Radio Marca. Ha ido también más allá. Está ilusionado con los fichajes porque habla como un aficionado más. O sea, un tío que se tatúa en el brazo la mitad del escudo del Elche y la otra mitad del Atlético de Madrid, cuando es santo y seña del Atlético de Madrid, y en el Elche, pues yo creo que por desgracia para él no ha jugado, pero se ha formado aquí, estuvo poco tiempo, demuestra el enorme cariño y el amor que tiene a esta casa, al Elche Club de Fútbol, a estos colores y a esta afición. Y, insisto, se muestra ilusionado con los fichajes, pero también crítico con los dirigentes. Lo escuchamos. Bueno, es verdad que por ahora los fichajes que estamos haciendo creo que tienen que ilusionar a la afición. Son gente, sobre todo, por ejemplo, Fidel, que ya conoce el club, que ya ha estado aquí, sabe la exigencia que tiene este club. Y yo siempre digo, primero vamos a mantenernos, que es lo importante. Vamos a estabilizar el club después de estos 4 o 5 años de inestabilidad. Vamos a estabilizarlo y después de estabilizarlo vamos a buscar un proyecto a largo plazo para subirlo. Es verdad que las cosas no se han hecho bien, o casi nunca se hacen bien, por desgracia, en este club. Algún día tengo la esperanza de que alguien de verdad pueda, quiera el club y haga las cosas bien, porque que muchas veces la pena que hubo de primera, esa pena aún sigue, por lo menos sigue en mí. Creo que no merecemos estar en primera división, la afición, el estadio es precioso, cada vez que vienes, el terreno de juego siempre que he venido siempre está en perfectas condiciones. Creo que tenemos las condiciones perfectas para estar en primera división y no ser un equipo que sube y que baja, sino ser estable en primera división. Pero, como te digo, el año que viene creo que es una temporada ilusionante, pero vamos a ir primero a mantenernos y luego vamos a dejarnos ilusionarnos. Saúl Ñíguez, involucrado con su ciudad, con su club, que para él, sin duda, aparte del Atlético de Madrid, es de cuna el Elche Club de Fútbol. Sin ir más lejos, pocas sagas pueden decir que el padre y los tres hijos han formado parte del Elche. Dos de ellos en el primer equipo, Johnny actualmente, Aarón ya lo fue, y Saúl, que lo fue en las divisiones inferiores, pero ya se le veía una calidad enorme y por eso dio el salto tan rápido. Aprovechando, lógicamente, la presencia de Johnny, jugador actualmente del Elche Club de Fútbol, y en esa terna de futbolistas que tienen contrato en vigor, pero que no entran en los planes del club, le preguntábamos también por el Elche y por su situación particular. Johnny Ñíguez. No, ahora mismo, sinceramente, estoy un poquito al margen de la situación futbolística. Sí que es cierto, estoy al tanto de lo que me transmitió el club y, bueno, esperemos que todo se solucione por el bien del club y de mí también. Pero yo siempre digo una cosa, al final el escudo y el club del Elche está por encima de todo y todos. Entonces, al final, lo que cada uno buscamos es que nuestra situación sea lo mejor posible para nosotros y para la familia, pero que sea también un acuerdo común para que salga a beneficiar al club. ¿Y ese acuerdo común puede ser una cesión, una rescisión, uno de esos dos caminos? Sí, a día de hoy, como te digo, no tengo nada concreto, entonces intentaremos buscar la mejor solución para las dos partes y como digo, yo siempre he querido lo mejor para Elche y quiero lo mejor para Elche, entonces que nadie tenga duda que yo no voy a querer hacer daño a Elche ni voy a buscar ningún problema a Elche. Eso sí, voy a defender mis intereses como es entendible. En todo este tiempo en el que has estado sin ir a ninguna convocatoria, ¿cómo lo has llevado? Porque un profesional que sabe que entrena pero que no va a jugar al fin de semana siguiente ni va a entrar en convocatoria, tiene que ser duro, ¿no? Muy duro, pues muy duro y sinceramente pues bueno, al final te intentas hacer fuerte, refugiarte en tu familia e intentar ayudar a los compañeros en la medida posible, pero se ha hecho muy largo este año y bueno, al final he intentado y creo que he sido un profesional todos los días intentando estar en el vestuario como uno más y aportando lo que sé e intentando buscar mi motivación para intentar ayudar también a los compañeros desde mi experiencia. Porque el objetivo de cualquier jugador y el tuyo es poder jugar el máximo de minutos la próxima temporada, ¿no? Sí, así es. Entiendo que yo me muevo por ilusiones y estar en un sitio donde pueda proyectarme y pueda participar creo que sería lo más idóneo. Pero también te digo que al final tenemos que velar también por nuestros intereses y que sea lo mejor para todos. ¿Un acuerdo amistoso, crees? Hombre, por mi parte yo siempre he dicho que yo voy a defender mis intereses, pero me encantaría que todo se solucionase por el bien de los dos y de una forma amistosa. Pero, como te digo, no tengo yo la llave. La última. ¿Qué te está pareciendo lo que se está haciendo? El bloque de la temporada pasada, 3 fichajes, se mantiene el entrenador, nuevo director deportivo. ¿Qué sensación tienes? A mí la situación que se plantea para este año me gusta porque, sobre todo, hay una estabilidad. Hay un conocimiento del grupo, hay un trabajo ya hecho que se le da continuidad. Entonces, creo que eso ya va por adelantado y facilita mucho más el trabajo y el comienzo de liga, cosa que el año pasado pues era una categoría que llegábamos para mucho, que llegaban muchos jugadores nuevos a la categoría y bueno, creo que este año ya tenemos ese proceso. Y en el tema de estabilidad y el tema de la dirección deportiva creo que es un paso adelante y esperemos que salga todo bien. Pues lo cortés no quita lo valiente, a pesar de que no entra en los planes de Pacheta ni de Nico Rodríguez, reconoce que el trabajo es muy bueno manteniendo la base al entrenador y lo que espera es que se llegue a un acuerdo satisfactorio para las dos partes por el bien del Elche Club de Fútbol. Insisto, el club lo que buscaría es la rescisión, pero también sabe que le va a salir cara y por ello la cesión es otra de las posibilidades. Como el caso de Johnny, pues también Lolo Pla, Primi, Olmo, Borja Martínez, Iván Calero o Claudio Medina, todos ellos son susceptibles o bien de llegar a acuerdos de rescisión, no en el caso de todos, porque hay algunos como Claudio Medina, Iván Calero o Borja Martínez, que el perfil de la cesión, porque se entiende que sí pueden continuar quizás si hacen buenas temporadas en otros clubes, más que la rescisión, pero hay otros como el propio Johnny, Lolo Pla, que o Olmo, si se encuentran dos centrales, está claro que no seguirían. Para ir cerrando con el capítulo del Elche, en este caso con sus futuros rivales, vamos cada día a informarnos de cómo está el mercado de fichajes. José Antonio González, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Hay movimientos en las últimas 24 horas? Sí, tenemos un par de movimientos que hay que actualizar. Por ejemplo, el conocido centrocampista Javi Fuego, que militó la temporada pasada en el Villarreal en Primera División, se marcha al Sporting de Gijón, así que regresa a casa. Otro que en las próximas horas puede regresar también a la que fue su casa es el delantero Cristian Herrera. Aquí lo conocemos bien y es que hay un acuerdo ya total entre el Lugo, donde ha militado en las últimas temporadas, y Las Palmas. Recordamos que el Elche Club de Fútbol hace unos años lo fichó del filial del conjunto amarillo. El Eibar se lleva a Primera División al lateral derecho Álvaro Tejero, que el año pasado militó cedido en el Albacete, era del Real Madrid. Salmerón, el técnico que subió al Recreativo de Huelva, no seguirá en el banquillo blanquiazul, así que el conjunto andaluz va a tener que buscar otro entrenador. Ya es oficial que el portero Juan Carlos, que también militó hace unas campañas en el Elche, se marcha al Girona. El guardameta ha estado 2 años en el Lugo. Y Óscar Valentín, como te adelantaba ayer, Paco, el centrocampista del Rayo Majadahonda, uno de sus mejores jugadores esta temporada, ha fichado ya por el Rayo Vallecano. Jaime Seoane, que es, o era, mejor dicho, centrocampista del Real Madrid Castilla, se marcha al Huesca. Y por último, el delantero Alex Alegría, que ha militado varias campañas en Primera División, está ahora mismo libre y puede acabar casi con total seguridad en el Cádiz, que tiene las negociaciones muy avanzadas. Así que estos son los movimientos que tenemos a esta hora de la tarde. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Mañana te seguimos escuchando con esa última hora del mercado de fichajes. Hoy, aprovechando la presencia de Saúl y de Johnny, dos ilicitanos, uno jugador del Elche, el otro jugador del Atlético de Madrid, internacional absoluto, pues lógicamente también hablábamos de ese proyecto que va creciendo, que cada vez tiene más niños. Se completaron ya con éxito esta nueva edición de este clinic de alto rendimiento, de este campus de la Academia Ñíguez Sport, al que, bueno, pues a Saúl Ñíguez le preguntábamos precisamente por el éxito que está suponiendo con el paso de los años. Esta ya es la tercera edición de verano, el que los niños, bueno, pues, y en este caso los padres, estén buscando este campus de los Ñíguez para bueno, pues intentar que sus niños se vayan formando. Todo un éxito, reconocía Saúl. Sí, la verdad que cada vez va mejor, va más rodeado, cada vez tenemos muchas más facilidades, ¿no? Porque El primer año fue muy duro, el segundo año ya fue mejorando y este año, pues como te digo, cada año esperemos que vayamos creciendo y la verdad que está siendo así. Primero dar las gracias a los padres por la confianza y por dejarnos disfrutar de sus niños, porque al final nosotros disfrutamos incluso más que ellos. ¿Qué se llevan los niños desde el primer día que entran hasta que se marchan? Bueno, aquí intentamos primero que se diviertan, que es lo que buscamos en un periodo tan corto de tiempo. Al final el crecimiento futbolístico que tienen aquí no lo podemos exigir como si fuese un equipo, no podemos exigirle como si lo siguiésemos todo el año. Es verdad que hay muchos que sí que se apuntan a las tres ediciones y tenemos ese seguimiento y vemos que van mejorando cada vez, ¿no? Pero no le podemos exigir como en un equipo, por así decirlo, ¿no? Porque no tenemos esa regularidad con ellos, ¿no? Entonces, lo importante que intentamos transmitirle, pues más o menos un poquito los valores que tenemos cada hermano. Por ejemplo, bueno, para nosotros somos muy importantes pues el descanso, la alimentación, el trabajo invisible, como se dice a nivel futbolístico. Y luego, sobre todo, que respeten a los monitores, el compañerismo, el respeto por el compañero, el respeto por el equipo. Son valores que nosotros tenemos cada uno en nuestro equipo y eso intentamos pues transmitirlo a ellos aquí. Pero como te digo, es un periodo tan poquito de tiempo que lo más importante para nosotros es que se formen a través, nosotros siempre decimos que formamos jugadores a través de personas, es decir, lo importante para nosotros es la persona y sobre todo que se diviertan, que es lo más importante. ¿De qué edad a qué edad? Pues este año se nos ha ido un poco, porque tenemos desde los 4 años casi, desde 2004 creo que es, desde 2004 que tenemos hasta incluso este año tenemos hasta los 18 años, porque hemos traído gente de Estados Unidos y tenemos gente hasta 18 años, normalmente era un poquito menos. Pero bueno, al final la gente lo va pidiendo y nosotros intentamos acoplarlo de la mejor manera posible. Me imagino que cada edad pedirá una enseñanza distinta, ¿no? Sí, claro, nosotros lo dividimos por grupos, por edades. Es verdad que a lo mejor uno de 2004 va pues, con uno de 2006 también, porque al final solo hay uno de 2004 o dos de 2004 o cosas así, ¿no? Entonces siempre intentamos ponerlo normalmente por edades, incluso si hay alguno que sea muy bueno o nosotros vemos que se le queda corto, intentamos subirlo, por así decirlo, subirlo de categoría para que no se aburra sobre todo, ¿no? Para que se pueda divertir. Imagino que también en tu caso especial, por ser quien eres de un club tan importante y con lo que has conseguido para los niños, serás un espejo y eso me imagino que lo notas, ¿no? Bueno, la verdad que siempre que vengo pues me tratan súper bien los niños, siempre me hacen caso, que eso es bueno. Es verdad que intento siempre decirle que le hagan caso a los monitores, que no se despisten, porque muchas veces cuando yo llego están trabajando y ya pues hay un revuelo ahí y los monitores pues no pueden controlar a los niños cuando vienen a abrazarme, a verme y saludarme. Es verdad que siempre intento pasar siempre por todos los grupos, jugar con todos los grupos, pero la verdad que para mí es muy bonito y por eso empecé este proyecto, ver a los niños de Elche, cada vez incluso son más de fuera, pero sobre todo los niños de Elche, verlos crecer, verlos que me tienen ese aprecio y que quieren aprender de mí, ¿no? Para mí eso, ser una persona ejemplar, es precioso para mí. ¿Qué hubiera pasado si hubiese aceptado ese trabajo? ¿Y si lo hubiera dejado todo para viajar? ¿Y si me hubiera ido con ella? ¿Y si hubiera...? ¿Cuántas veces te quedaste con las ganas de saber qué hubiera pasado? Que no te vuelva a pasar. Atrévete. Nuevo Skoda Scala totalmente equipado desde 13.990 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serra Rano Automoción. Este es un mensaje a toda una generación de jóvenes que acepta el desafío de convertir su pasión en el trabajo de su vida. Que sabe que aprender es sinónimo de vivir. En la Miguel Hernández estudia el título que te hace feliz y únete a la generación del futuro. ¡Bienvenidos, Miguelenials! Infórmate en umh.es. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. Hay una música para cada versión de ti y un coche para todas tus versiones. Nuevo Volkswagen T-Cross. More than one thing. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca. Hola, soy Antonio Bazán y cada mañana de 7 a 9 te informo de todo. En Elch, buen día. La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. 100% Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en este miércoles 26 de junio. Por cierto, el Elche Club de Fútbol ya ha hecho oficial que Irefrank va a ser el patrocinador principal del primer equipo del Elche Club de Fútbol Sala. El club incluirá en su denominación el nombre de la Asociación de Empresas Ilicitanas, Irefrank. Y también el banquillo del Irefrank Elche Club de Fútbol Sala para la próxima temporada ya tiene inquilino. Se trata de Juan Carlos Guillamón, el técnico murciano con una amplia trayectoria en segunda y primera división. Al mando del Gimbe Cartagena Fútbol Sala, ha aceptado el reto de dirigir al conjunto franjiverde en esta nueva etapa. Juan Carlos Guillamón, nacido en Murcia en agosto del 75, llegó al Cartagena en la temporada 13-14 y tras asentarlo en la categoría de plata consiguió el ascenso a la élite en la campaña 15-16. En sus dos campañas y media en primera división consiguió la permanencia y logró clasificar al conjunto cartagenero para la Copa de España de la LNFS. Ahora Guillamón se hace cargo del banquillo del nuevo proyecto del Irefrank Elche Club de Fútbol Sala. Pues deseamos toda la suerte al nuevo técnico Juan Carlos Guillamón. Como cada miércoles abrimos la página de Fútbol 7 local, de Fútbol 7 amateur, con el campeonato que se ha venido celebrando y que está ya en su recta final ya de Copa, porque la Liga ya acabó, de la Liga Aprofut 7, que se celebra cada fin de semana en las instalaciones del CLOT de la Universidad Miguel Hernández. Carlos Cerdá, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque tenéis un fin de semana cargadito este, ¿eh? Bueno, sí. Se nos junta la final de Copa y se nos junta el Nacional en Oviedo. Decir que bueno, esta semana pasada se disputaron las semifinales de Copa. Botafumeiros 1, Electrodomésticos Aguilló 4 y Guaraníes Fútbol Club 2, Viajes University Alicante 2, pero en penaltis el Viajes University Alicante ha pasado a la final desbancando a Guaraníes, que por fin y en penaltis ha tenido que hincar la rodilla en un partido. Por tanto, la final de Copa, Electrodomésticos Aguilló Guilló Viajes University Alicante, que estaba programado para el viernes a las 20:45, 20:50 de la noche. O sea que tenéis el Nacional, donde estará el Guaraníes, en este caso representando a Elche, ¿no? Nos vamos ya, llamándose Elche F7. Uh-huh. Ya se ha realizado el sorteo, nos vamos, se va toda la expedición. El viernes por la noche a las 22 horas ya tenemos el primer partido frente a Valladolid. Suerte para los nuestros, que cogerán ese viernes por la noche al Valladolid después de que este haya jugado 3 horas antes. Debe de ser una ventaja bastante importante el coger a un equipo cuando después de 2 horas de descanso tiene que volver a jugar, en este caso contra nosotros. Uh-huh. Y el sábado por la mañana, son grupos de 3, uh-huh, ¿vale? El sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, tenemos el partido contra Bilbao. Todo esto pues puede ser seguido en las redes sociales, en directo, en streaming, en la web de la AMF, de la Asociación Española de Minifútbol. Y como digo, el hueso duro, si acaso, de este grupo es el Bilbao, que es el equipo que acabó finalista la temporada pasada. Un torneo que, bueno, entre otras muchas novedades, nos aporta el VAR. Es pionero en... Va a haber VAR. Jolín, en fútbol sala, en este campeonato. Fútbol 7. Perdón, fútbol sala. Fútbol 7. Va a haber VAR. O sea, fíjate a nivel que, amateur... Fíjate que no ha habido ni en segunda esta temporada a nivel profesional y lo va a haber ya aquí. Vamos a ser pioneros en este tipo de situaciones. Vamos a ver qué tal sale. Yo no lo he visto... Hablaremos de ello cuando volvamos de vacaciones, porque entiendo que después de hoy vamos a tener un poquito de vacaciones. Cuando volvamos hablaremos de todo, todas las noticias que hayan resultado del Nacional, de nuestros jugadores, van a estar en redes sociales, van a estar en la web, van a estar disponibles para todo el mundo. Y bueno, pues comentar esto, que este fin de semana, como dices, va a estar cargado. El último fin de semana de temporada va a estar muy cargadito. El equipo de representante de Elche, el Guaraníes, que ha quedado campeón en la primera división de este campeonato, de la Liga Pro Fut 7, ¿se enfrenta a estos dos equipos y solo pasa uno? A ver, a mí me gusta mucho la composición del torneo. Son 24 equipos divididos en 8 grupos de 3. La primera fase en la que el campeón, por así decirlo, pasa dos rondas, se mete ya directamente en cuartos de final, y los otros dos... Los segundos y los terceros juegan un tercer partido, pues el que cae segundo frente a un tercero de otro grupo, y así, para, mediante una eliminatoria intermedia, llegar a donde han pasado los primeros. Correcto. Lo bonito es que, quedes como quedes, tienes una segunda oportunidad. Sí, que si tienes un mal día en el primer partido o en el segundo, todavía tienes una segunda oportunidad. Te puedes resarcir en cualquier momento. Lógicamente, pues llega un punto en que es una eliminación directa y tienes que pasar. Si acabas primero de grupo, descansas más tiempo que estos segundos o terceros. Y ese es tu premio, el meterte directamente en cuarto de final descansando una ronda previa. Y a partir de ahí, pues sea lo que venga. ¿Y el campeón? Aparte de ser campeón, ¿qué? El campeón se nos va a Rimini, Italia, a una Champions League. Vamos a ver si en este caso puede ser el Elche F7. La temporada pasada no dimos una. Esta temporada son los mismos, mucho mejor avenidos, el equipo al completo. La temporada pasada faltaron una serie de piezas, allí se lesionaron un par de jugadores también, que hicieron que el equipo mermase mucho. Esta temporada, en principio, si no se me han puesto malos, si no han jugado una pachanga y se han lesionado o cualquier cosa puntual, estaremos todos. Va a estar todo el frente de ataque, todo el potencial que tiene este equipo y que le ha hecho a ser merecedor de la Liga sin perder un solo partido. El mejor equipo, por tanto, de Fútbol 7 de Elche, y que se va a enfrentar a los mejores de España de esta modalidad. Bueno, sin duda. Vamos a desearles muchísima suerte, porque el premio ahí es nada, jugar esa Champions en Italia. En Rimini, Italia. En Rimini. Sí. Si ganasen, pero es adelantar mucho. De todas formas, estar ahí ya, yo creo que ya es un gran premio. Es una maravilla. Es una maravilla. Y luego, bueno, saber que si destacas, si realmente destacas, se te puede llamar para jugar en la selección española. En la selección española. ¿Te acuerdas cuando lo comentamos ya con Pachi? Sí. O sea, es un premio importantísimo para un jugador, verse ahí. Esto es lo que viene siendo en plan deportivo. Vamos un poquito también al tema político, al tema unificación de ligas, porque esta mañana ya hemos tenido una primera toma de contacto con la concejalía. Se ha avanzado muchísimo, ¿vale? Se ha avanzado muchísimo. No hay nada firmado todavía, pero se ha avanzado muchísimo, y por parte de todas las partes se espera llegar a buen puerto. Esperemos que en breve, porque los equipos están todos, los que están jugando en todas las ligas del Che, como los que están en espera, con ganas de información, todos están deseando que ya se vea una solución, se vea un resultado final a esto y podamos salir con precios, con condiciones. Estamos hablando del proyecto de la creación de una liga única. Una liga local única. De Fútbol 7, que... Bueno, pues organizaríais para jugar en todos los campos, no solo de la universidad, sino de municipales. Correcto. Ese es el proyecto, esa es la idea. Y como digo, esta mañana se ha avanzado mucho, sin que se quede nada firmado, pero sí se ha avanzado mucho y la pretensión de todos es llegar a buen puerto en este sentido. Pues vamos a ver cómo termina. Estáis en las primeras negociaciones, pero digamos que pinta bien. Pinta muy bien, pinta realmente bien. Vale. Y me decías que la final de Copa este viernes. Este viernes final de Copa. Este viernes cerramos la temporada. El martes que viene yo regresaré de tierras obetenses, pues con noticias de lo que haya sido, porque el lunes tenemos una conferencia con todos los asociados para que nos presenten la nueva plataforma que vamos a hacer de gestión, el tema este de MyGoal, el nuevo software de gestión, perdón, para todos los equipos de la liga, software exclusivo de la Asociación Española de Minifútbol, y vamos a ver qué tal todo. Pues mucha suerte en este campeonato nacional, también en la final de Copa, y bueno, nos hablamos ya después del verano. Sí, vamos a hablarnos después del verano, ¿verdad? Después del verano seguimos con la información, si Dios quiere, y vosotros consideráis el darla como cada miércoles. Yo creo que es bonito, ¿no? Sí, yo creo que sí, y además parece que esto crece, que esto va más. Sí, sin duda, sin duda. Gracias, Carlos, feliz verano y sobre todo, feliz campeonato nacional. Igualmente. Gracias a Carlos Cerda. Nosotros vamos a poner el punto final, mañana volveremos con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta. Saludos, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.